Hola, buenas tardes familia, soy Raúl Ciro y estoy aquí en Cajar con mi madre Gladys Gómez Fernández y Mario Ojeda, mi amigo. Hoy es 21 de mayo y aquí en Cajar las calles todas están muy bien asfaltadas. Sí, claro que sí, estás escuchando La Muestra Obsoleta y este es el capítulo número 14. Hola, buenas tardes, mami. Mayito, amigo. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, eso, querido. Eso, muy lindo. Estábamos escuchando a Vainica Doble, un disco que encontramos mami y yo el otro día en las ferias del disco, que se llama El Eslabón Perdido, de Vainica Doble. Sonaba muy, muy bien. Te iba a preguntar, menos mal que dijiste, pero te iba a preguntar. Eso. ¿Qué era? Porque sonaba Vainica muy Doble. Bien. Muy bien. ¿Qué tal, mami? ¿Te ha gustado eso? Todo perfecto, muy perfecto, muy bonito que está. Los ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. Esos ojitos negros, esos ojitos negros del dúo dinámico. Estamos escuchando una placa, una recopilación bastante horrible de EMI Odeón, la 10C0660210111Y de 1980. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo te suena esto? ¿Qué te recuerda? Bueno, me recuerda una etapa muy bonita de la música. Una parte, aunque no parezca, es un poco lejana, de la década prodigiosa. Una etapa que entró mucha música española bonita. ¿Qué escuchabas en Cuba? Las Grecas, ellos. Habían varios grupos que entraron. ¿Y tú, Mario, qué tal? Sí, también lo mismo, porque también esa época, yo creo que los 60 y los 70 fueron una época de gran intercambio musical entre... Creo que en toda Hispanoamérica en general, ¿no? Seguramente porque yo una vez recuerdo haber leído un reportaje a Serrat donde él decía que los directivos de la... Después te lo volví a escuchar en varias oportunidades. Los directivos de la discográfica en ese momento no solamente eran empresarios de negocios, sino que además eran músicos. Entonces podían valorar cuando un artista traía algo para editar, ¿no? Que valiese la pena. Y también tenían mucha más paciencia que ahora, quiero decir... En principio de ahora ya no existe y no se edita ni siquiera discos, pero cuando se editaban discos, le daban tiempo a un artista para desarrollar. Entonces, uno, dos, tres discos, cuatro discos. Ya si después del quinto disco no funcionaba, te decía, bueno, macho, volvé a tu casa, porque no. Pero digamos que hasta el tercer disco por lo menos te esperaban. Y generalmente las cosas que se grababan, no solamente que se grababan muy bien, se arreglaban muy bien. Fíjate que había en todas las grabaciones que estamos escuchando, había arreglo de cuerda, de caño, de trompeta, de saxos, cosa que hoy, claro, es impensable. Y además se tocaba en directo con instrumentos, no era la secuencia disparada desde un sampler y se tocaba en tiempo real, ¿no? Y así también sonaban los grupos que salían de gira, había como menos urgencia. Yo creo que ese también es un problema de los tiempos para todo, y es todo tan urgente que uno... Y recién me sorprendía escuchando música, que es algo que yo no suelo hacer ya habitualmente. Así que está bueno. Yo escucho mucha música todavía, Mario, la verdad que tengo ese vicio, ¿no? Sí. El otro día le regalamos a la Susana, por su cumpleaños, el último disco de Manolo García, creo que se llama Todo Es Ahora. Uh-huh. Pero además estaba también editado en vinilo. Mira qué bien. Sí, hay un poco un volver a esa fuente, ¿no? Desde la sonoridad del vinilo y también un poco que se haya casi un objeto de culto para coleccionistas y no esa cosa replicada así en serie tipo plástico del CD, ¿no? Yo creo que en un futuro van a convivir los distintos formatos, inclusive hay un regreso también al cassette, y los grupos nuevos que van saliendo tienen la posibilidad de editarse en vinilo, en cassette, en CD, y también son opciones para el oyente comprador, ¿no? Y también en el cine vuelve el poliéster, ajá, que Kodak ha llegado a un arreglo con las majors, ¿no? Claro, con las distribuidoras grandes, sí. Y van a recuperar el 35 milímetros. Sí, claro. Está muy bien, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. El celuloide. Tú ves una película de hace 30 años en celuloide y es una especialidad. Es lo mismo que la que están haciendo hoy. Blanco y negro y con muchos detalles, los oestes. No, y además los planos y, ¿cómo que se dice esto? La profundidad de definición de una filmación de 35 milímetros es un poco la diferencia que hay entre una cámara... Las nuevas cámaras digitales de alta resolución, las máquinas caras digitales de alta resolución también tienen esa calidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, vos ves a veces filmaciones hechas en Super 8 que se han pasado a digital para poder conservarla mejor y tiene una profundidad de plano las filmaciones que son realmente enternecedor. Muchas filmaciones de mi infancia en Super 8. Claro, yo recomiendo un documental que se llama Side by Side. Ajá. Que trata el tema y está muy bien explicado. Si las olas se van y vienen. Si las olas se van y vienen. Si las olas se van, se la vi monche y se van y vienen, se la vi monche. Si las olas se van, se la vi monche y se van y vienen, se la vi monche. Yo tenía juventud y ahora tengo canas. Yo tenía juventud y ahora tengo canas. Yo tenía juventud, se la vi monché, y ahora tengo canas, se la vi monché. Yo tenía juventud, se la vi monché, y ahora tengo canas, se la vi monché. Era yo muy gordito, y ahora soy flaquito. Era yo muy gordito, y ahora soy flaquito. Era yo muy gordito, se la vi monché, y ahora soy flaquito. Era yo muy gordito, se la vi monché. Y ahora soy flaquito, se la vi monché. Yo tenía mucho pelo y ahora soy calvito. Yo tenía mucho pelo y ahora soy calvito. Yo tenía mucho pelo, se la vi monché. Y ahora soy calvito, se la vi monché. Yo tenía mucho pelo, se la vi monché. Y ahora soy calvito, se la. No te rías de mí, el que anda llega. No te rías de mí, el que anda llega. No te rías de mí, Selavi Montiel, el que anda llega, Selavi Montiel. No te rías de mí, Selavi Montiel, el que anda llega, Selavi Montiel. O lo lele lo lai, o lo lei la lai. Escuchábamos a la Aragón, C'est la vie, mon cher. Y bueno, no estás escuchando Radio Kramer, sino la muestra obsoleta número 14. 14. Y bueno, mami, cuéntanos, ¿dónde naciste tú? ¿Mm? ¿Y cómo era la vida en esa época, cuando fuiste consciente? Bueno, soy natural de la ciudad de La Habana, Cuba. Me crié en un barrio de los tantos que había en Marianao, Buenavista, un barrio no humilde, regular, había muchos españoles. Teníamos una buena vida, no podemos quejarnos, todos tenían propiedad, algún negocio. No me puedo quejar de aquella etapa. Todo fue muy lindo, mi despertar a la vida, aunque había muerto mis padres, fui a vivir con una prima. Pero no me puedo quejar de nada. ¿Entonces tenían radio en casa? En casa había radio. Y oía mucha música. En la esquina de la casa había un bar donde había una vitrola. Que aquí, bueno, en otras partes le dicen rocola. Tiene varios nombres. Donde se ponían muchos discos. Me gustaba limpiar la casa. Descalza, ¿no? Descalza, en short y cantando a voz en cuello al compás de la vitrola de la esquina. Y por eso te regalaban los y me sencillos. Regalaban los sencillos cuando ellos cambiaban los discos, pensando que yo tenía tocadiscos. Yo no tenía tocadiscos. Decía que sí que lo tenía, pero cuando había alguna fiesta y alguien tenía tocadiscos, pues teníamos de todo. ¿Me preguntaste algo de Radio Kramer? No, ¿qué marca era la radio que tenías en casa? En mi casa había un RCA Víctor. Sí. Que era... Bueno, un radio simplemente era radio, parecía una consola, pero no tenía la bocina, el dial en redondo, los botones, no tenía más nada, pero sonaba muy bien. Y yo, bueno, pues con 13, 12 años, 14, me divertía limpiando, haciendo los arreglos de la casa y con el radio puesto todo lo que daba y cantando en compañía, con pasillo, porque siempre fui... Muy buena bailadora, pero me gustaba bailar. Me gustaba cantar y me gusta todavía, pero bueno, ya a mi edad, algunas cosas, todo no lo puedo vociferar. ¿Qué emisoras escuchaban en esa época, así que tú recuerdas? Bueno, en esa emisora época teníamos Radio Cadena Suarito, teníamos la COCO, teníamos la CMQ, que yo no me recuerdo si era así CMQ, ¿cómo se llamaba? Así no me recuerdo. Se ponían muchas novelas, muchos programas cómicos. Me imagino que sí, que era la CMQ. Suarito, la COCO. Había algunas más, pero no exactamente, no recuerdo. La de emisora de música americana. Esto que te... Esta veo la emisora Radio Kramer. El dueño se llamaba Bebo Kramer. y era una emisora que nada más ponía música norteamericana, bueno, en inglés, inglesa. Luego teníamos en inglés, teníamos que un día en la semana, pues, de acuerdo a cómo estaba el hit parade en Miami, en el exterior, ellos hacían un hit parade en el programa también. Yo fui muy fan de Radio Kramer porque estaba en la escuela de inglés y las maestras nos pedían que aprendiéramos canciones, las canciones de Navidad, las canciones que estaban en moda, y copiábamos las letras y oíamos la emisora para oír la fonética, ¿no? ¿Se dice así? Sí, la fonética, sí, sí. La fonética del idioma. Y conocí muchos cantantes del uno de mis amores, el Nat King Cole. Uno de mis amores. Y cuando las muchachitas descubrieron que yo vivía enamorada de las canciones de King Cole, me trajeron una foto para que viera el trozo de negro. Pero bueno, no, siempre fui fan de uno de mis cantantes favoritos históricamente, todavía es hoy. Ya es falta, pero el recuerdo de él es muy lindo. Muchos cantantes de la emisora de Kramer tenía. Bueno, yo recuerdo en aquella época, ya te digo, los jingles de la Navidad, la Doris Day, muchas cantantes en aquel momento que eran de película y cosas, discos de música de Frank Purcell, de ¿cómo se llama este otro? Glenn Miller, sí, que esa Glenn gente Miller así, ¿no? estaba hace un momento recordando Ray Conniff. Ray Conniff. Hay otro. Bueno, esa música famosa de esa etapa que fue famosa y se mantiene, la adoré. Only. ¿Esa época tenían ustedes televisión, no? No, todavía no había televisión en Cuba. La televisión en Cuba viene en los años 46, 47. Más o menos por ahí. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a ver un televisor la primera vez? Bueno, en mi casa, el que me crió a mí tenía amistades que traían en ferry de Cayo Hueso, de la Florida, cosas para el campamento militar de Columbia, refrigeradores, televisores. Y esa persona había sido, otros equipos electrodomésticos, esa persona había sido amigo, compañero del esposo de la prima que me estaba criando. Lo trajeron, lo pusieron en una esquina y todo el mundo estaba bravo porque aquello costaba 125 pesos y no había dinero para pagarlo, pero bueno, con el tiempo, como a los 6 meses, 8 meses, ya estaban montando la antena de CMQ. Y antes que lanzaran la señal CMQ, salió la de Gaspar Pumarejo, que montó la antena y lo hizo todo más rápido. Y bueno, teníamos el televisor nosotros, teníamos radio, teníamos televisor, y pudimos ver todo eso desde que arrancó el primer programa. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Bueno, estás escuchando La Muestra Obsoleta número 14 y Susana está descalza delante mío de público. Un besito, Susi. Mami, antes estábamos escuchando a Los Platters, Only You, perdón, porque se me ha hecho un lío esto, y Mario, mi amigo, estaba emocionado porque preguntaba de qué año era esa música. Yo no, con exactitud, no lo sé. De los años 50 aproximadamente. Sí, no, yo estoy casi seguro que es 58. Después de Only You escuchamos Polanca, primero Diana, y ahora 57. Está sonando 57-58. Pon tu cabeza en mi hombro, ¿no? Lo curioso, lo llamativo que hablábamos recién fuera del micrófono es que toda esta música tuvo un larguísimo periodo de vigencia, creo, en toda Hispanoamérica. Nosotros en Argentina, en todos los discos de recopilaciones sonaba Polanca, sonaba Roberto Carlos, sonaba, como hablábamos hoy, ¿no? Julio Iglesias, Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Había como un ida y vuelta y las cosas eran más relajadas, si cabe el término. Hoy, con el tema este de la urgencia y la globalización y Yo qué sé, hay un montón de artistas que explotan, digamos, y que se los escucha mucho tiempo. Mucho tiempo hoy es unos meses, ¿no? Y después la gente se olvida. O sea, yo ya venía, estaba paseando a mi perro y pensaba, ¿qué será la vida de Ricky Martin, por ejemplo? Por decirte a alguien, ¿no? O de Luis Miguel, claro, que hace 2 años que no se escucha. Seguramente mañana o pasado sacar un disco, le ponen 10 millones de euros de difusión detrás y durante un año lo escuchamos hasta en la sopa. Pero no es una música que perdure per se, ¿no? Sin embargo, uno escucha esto, Polanca, Roberto Carlos, los primeros discos de Julio Iglesias, los primeros discos de Serrat. Creo, eso una vez lo leí en un reportaje a Paul McCartney, él decía, yo creo haber escrito iguales o mejores canciones que en la época de los Beatles, después que dejamos a los Beatles. Sin embargo, cuando voy a tocar, la gente me pide Hey You, me pide Yesterday, de PLTV, yo mismo no puedo competir contra mi historia. Y yo creo que eso le pasa a Serrat. Fíjate el disco este que sacó de Miguel Hernández, el segundo, creo que lo escuchó Serrat, la familia y 4 programadores de radio que tuvieron que pasar el disco, porque no lo escuchó nadie más. ¿Yo? ¿Entendés una cosa? La gente cuando va a Miguel Hernández va a los primeros discos de Serrat. Escuchábamos a Carlos Alas del Casino por los Campos de Cuba. Un LP que dice US-119 de Maipe. Esta música, bueno, está acompañado aquí Carlos, dice, de esta portada por el trío latino. El otro día leyendo el blog de el tremendo pederaza Ginori, o Ginori, no sé realmente cómo se pronuncia, había una entrada sobre Joseito Fernández y la leyenda de la Guantanamera, ¿no? El suceso del éxito de la Guantanamera en el mundo. Y bueno, yo realmente, yo, bueno, esto lo repito mucho, no soy erudito ni especialista en nada. Más bien soy muy temerario, como decía mi padre. Mami, ¿qué te recuerda de esto? Bueno, la época de la guajira de salón. Te conté que esta persona es de la época de Guillermo Bordavales. Él, después Ramón Veloz, que no eran guajira de controversia, sino una música fina, bonita. Viste que dice que empezó en Radio Coco. En Radio Coco. Puede ser, ¿no? Sí, que Coco era la COCO. Como no, la... sí, bueno, perdón. COCO. No sé. Radio Suarito. Uh-huh. En otra emisora que había, después hubo en CMQ. Uh-huh. Viajó mucho. Andaba por todos los balnearios. Tocaba en los balnearios porque él cantaba otras canciones. Después se dedicó a la guajira. Ya. Yeah. Mario, ¿qué tal te suena esto? Aparte de que suena fantástico, es llamativo todo el circuito de trabajo que tenía esta gente en esa época, ¿no? Que es realmente envidiable para los que tenemos aspiraciones de vivir de la música hoy, de tocar y eso. Todo el circuito leía esta gente que desde el Hotel Nacional a todos los salones sociales exclusivos de esa época. Bueno, claro, perdón, no había televisión. Bueno, también, pero fíjate que este circuito se mantuvo hasta los primeros 70. Yo creo que la desvirtuación, por no decir la degradación de los circuitos musicales, arranca curiosamente a fines de los... después de la época disco, donde se dan cuenta de que era más barato contratar un DJ para animar una fiesta que una orquesta, y ahí empieza el declive. Yo he visto actores en Argentina... A los plateros, lo había visto por televisión, Roberto Carlos, por ejemplo, y llevar una orquesta, aparte de su quinteto, digamos, de piano, guitarra eléctrica, bajo, batería, llevar tres coristas y una orquesta de 50 músicos. Hoy eso es imposible de mantener. Y esta gente que por ahí eran cuatro, pero tenía un circuito de trabajo en un lugar relativamente chico en superficie, como puede ser Cuba, y sin embargo también salían afuera, leía acá en la tapa del disco, iban a Costa Rica, a Puerto Rico, a México, a la Florida. El circuito de trabajo que tenían era impresionante. También he estado leyendo que muchos tocaban gratis por la publicidad, y eso les aseguraba después contratación. Claro, claro. Entonces, claro. Yo leyendo en el blog este de Pedraza Ginori, o Ginori, sobre Joseito Fernández, y la historia de esa melodía, ¿no? Que recomiendo que lo busquen y lo lean, porque yo no quiero reproducir lo que leí, y además lo voy a hacer con imprecisiones. Uh-huh. Lo curioso es, lo llamativo es que en el momento en que Pete Seeger, sí, cantó en los años 60 y tantos una versión con versos de Martí incluidos, sí, sí, de pronto se convirtió en un hit. Claro, 64-65 en Newport, seguramente, en los festivales folk de Estados Unidos. Pero eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de cómo ya en ese momento la estructura de distribución de la cultura norteamericana, si toda esta pomposa frase quiere decir algo, ya estaba estructurada, digamos, del Río Grande para abajo, ¿no? Y de rebote aquí. Esto vuelvo al ejemplo de McCartney, él decía siempre que nosotros fuimos realmente famosos cuando la pegamos en América. Antes éramos un grupo inglés llamativo, que volvía loco los ingleses, pero la prueba está que el día que los Beatles alcanzan el número uno en Estados Unidos con el buen Hold Your Hand, los tíos habían tocado de soporte de Johnny Holiday en el Olympia de París y fueron a verlo. O sea, no fue a verlos nadie a ellos. Tocaron para las 400 o las 2.000 personas que pueden entrar en la Olympia de París, pero que habían ido a ver a Johnny Holiday. Ellos tocaron antes, hicieron un show de 20 minutos y se fueron al hotel porque nadie les dio pelota, hablando mal y pronto. Y cuando llegan al hotel, les llega un telegrama de la Capitol de Estados Unidos diciendo que había alcanzado el número uno en América. Y a partir de ese momento es cuando hace un whoop. Entonces, esta época, me he saltado 25 años por lo menos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en esa época había una estructura de trabajo para los músicos locales, que lamentablemente luego se perdió. Esta bella placa, el vinilo, estaba entre los que atesoraba Ivonne Sánchez Barea en su casa con su pareja Luis Molina. Yo he estado limpiándolos y se los he copiado para que los tenga bonitos y los vuelva a escuchar. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Bueno, estábamos escuchando I Will de McCartney, Lennon McCartney, en el álbum blanco de The Beatles. Yo tengo una copia de Prensaje Español que tiene un número lacticio, pero yo disfruto rellenando con estas cosas tan insignificantes. J162 1041 733/43. No sé si todavía se escucha, pero allá atrás están llamando a misa. Suenan las campanas. Mami, te gustan mucho, ¿verdad? Campanas de la iglesia. Me recuerdan mi niñez, mi juventud. Qué lindo, Dios. Qué lindo. Teníamos varias iglesias alrededor, el Colegio de Belén, San Loreto, San Agustín. Se oyen unas más lejos, unas más cerca. Pero es muy lindo el repicar de campanas llamando a misa. Allá en la urbanización de ustedes, Mario, hay nidos de esto de golondrinas. ¿Te has fijado? ¿Sabes que no me fijé? No lo sé. No. Porque aquí, bueno, ya era 15 días, una cosa así, ¿no? Que han vuelto a los nidos. Ajá. Y es muy bonito perder el tiempo mirándole, observándole. Mami tiene controlado un gorrión. Un gorrión que no es un cuco, pero es un gorrión que va de cuco. Se ha metido en el nido ajeno. Y ha montado esa historia, ¿no? Mario, ¿cómo tú te acercaste a esta historia de recibir tan por intuición, con naturalidad, la música? Esa es una buena pregunta, porque yo reciente miraba a trabajar a vos haciendo todas estas cosas y hay una frase de Bernard Shaw que siempre me quedó a mí, que me la pasó alguna vez un escritor argentino ya fallecido, Eduardo Gudiño Kiefer, que él me dijo, lo tengo en una carta, cuídate de los sueños, Mario, porque cuando uno sueña algo muy intensamente, generalmente termina por cumplírsele. Y yo te veía vos recién conectando las cosas, y fíjate que yo empecé con 12, 13 años también, un poco así jugando a hacer radio, conectar con dos giradiscos prestados, ¿no? Y no había mesa de mezcla, era solamente los espacios entre disco y disco y separar y hablar. Y lo hacíamos con un amigo y ese chico terminó trabajando en radio y yo también, y trabajando de DJ sin haberlo por ahí pretendido, ¿no? Y con respecto a la música es curioso porque mi papá era ingeniero, pero de joven, de adolescente había tocado el bandoneón y mi tío, que era cirujano, tocaba el piano y la guitarra, pero sobre todo el piano, y había sido varias veces. En un momento determinado tuvo que elegir entre seguir haciendo música y aspirar a vivir de eso o dedicarse a estudiar algo más formal, entre comillas. Y eligió la medicina, pero de chico, toda mi adolescencia, digamos, yo me juntaba con mi primo que tocaba la batería y él en el piano y yo con la guitarra, y fui terminando dejándome seducir por el oficio de músico y me sigue gustando mucho. Si bien es cierto que lo que yo siento también que he perdido con los años es un poco el deslumbre o la sorpresa del niño que se sentía, digamos, sorprendido con un hecho musical o con... Quizá también porque conocía mucha gente que admiraba, que resulta que no eran tan buena gente como yo pensaba cuando los escuchaba en los discos, ¿no? Ese es el problema de conocer a tus ídolos, por un lado. Y después porque con el crecimiento seguramente individual de cada uno, había cosas que antes me resultaban imposibles de tocar y que luego con el tiempo pude tocarla, entonces ya no me llamaban tanto la atención la gente que las tocaba, valga la redundancia. Y eso me sigue pasando hoy. Por eso te decía hace un rato cuando charlamos que yo te decía que yo escucho mucho menos música de la que seguramente debería escuchar. Y yo puedo poner la excusa del tiempo, pero en realidad en el fondo es porque no me interesa. He perdido ese deslumbre, ¿no? No porque no tengo un tocadisco, que no tengo, o un equipo de música para escuchar música. Es que estoy muy ocupado haciendo otras cosas. Y tampoco me parece mal. Quiero decir que son elecciones y está bien. Y escuché mucha música y ahora no escucho tanta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, llamó a sí mismo. Desde entonces padece de egoísmo y desde entonces miente y se siente notable, porque no es el culpable de su propia existencia. Además de inevitable, vivir es una inconsciencia. El hombre se sintió viejo y moribundo, de juntar tanto saber, de andar el mundo. Pero antes de partir, nombró todas las cosas, y cuando según él todo fue repartido, creó entonces la ley, por supuesto el castigo. El hombre es un azar de la naturaleza, que viaja sin saber sobre una cuerda floja. La vida es como un juego de rompecabezas, que le esconde una pieza cuando se le antoja. No, no, no, no. El hombre es un azar de la naturaleza. Inocentes venden su alma. no hay mozos ni pernías. Podrían vender a su madre tan solo por figurar. Y yo a veces me doy cuenta, no siento las mismas ganas. Sigo porque mis canciones, si me sobreviven, vale. Los que robaban entonces siguen robando hoy en día, y los pibes inocentes venden su alma sin dudar. Definitivamente no, no era esto lo esperado. Yo dejé mi casa un día para vivir de la canción. Bueno, sonaba el genial, genial, como su niña, Mario Ojeda. Su disco de 1999, Paso del Rey, el tema Definitivamente. Antes sonaba, y me gusta mucho lo que estoy escuchando detrás, me recuerda a Sparkle Horse, mis preferidos. Escuchábamos antes el LD4424 de Gren Areito, de Donato Poveda, el eslabón perdido, el eslabón perdido. Mario, amigo, cuéntame un poco esta experiencia de grabación. Pues es que lo trajiste a mi memoria recién, porque fue un disco que hicimos por insistencia de Gerardo Criscuolo, que es un amigo músico y realmente un maestro tocando y arreglando. Y lo hicimos en un estudio propio de él, con algunos amigos, con la participación de algunos músicos invitados, pero fue una experiencia muy linda porque lo hicimos muy relajadamente en un par de meses. Cuando podíamos, nos tomamos un par de horas por las noches o por las tardes, así, entre los huecos de cada uno, y lo disfruté mucho. Si bien fue el último disco que yo, y estamos hablando del 99, que yo, digamos, grabé con actitud de decir, vamos a grabar un disco para tratar de darle salida. Después ya me limité a hacer grabaciones esporádicas hasta el 2003, que llego a Granada y hago en un par de tardes también el estudio de Fran Rey, que ha hecho en Granada, y luego en el 2005, que fue la última edición discográfica formal, entre comillas, mía, que hice con Voz de Amigos, volumen 1 y volumen 2, que fueron dos discos con un montón de gente, algunos de los cuales hoy son casi famosos, y que cantaron canciones mías, ¿no? Fue como darle mis canciones para que otros las cantasen, y fue un proyecto también así muy, muy divertido. Es interesante la letra de esta canción que escuchamos recién, porque fíjate que digo eso, que es una canción que debe ser del 91, 92, y la grabamos en el 99, pero yo ya digo ahí que me daba cuenta de que a veces no tenía las mismas ganas, ¿no? Por eso yo hablaba de que Cajas está muy bien asfaltado. Ya, totalmente, sí. Y además, lo bueno de todo esto es que en realidad uno necesita a veces hacer un cambio de chip. Cuando vos no esperás nada a cambio, quizás lo haces con más energía o con mayor emoción, si cabe el término, de que si estás haciendo algo por lo que te van a dar. Un poco lo que decías antes vos, ¿no? Es decir, vamos a tocar a la televisión que no nos pagan, pero eso nos va a garantizar unos conciertos. Y si no te garantiza conciertos, pues no pasa nada. Vamos a cantar a la televisión y vamos a pasarla bien y vamos a divertirnos. No, era en la radio, la radio. O en la radio, ¿no? De todas maneras, el ejemplo que te doy sirve. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando a veces me encuentro, como te decía, con algún amigo músico que por ahí se tortura o está frustrado porque me dice, yo quisiera grabar un disco, quiero hacer una gira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y tengo tanta dificultad. Y yo le digo muchas veces que por ahí lo que tiene que hacer es cambiar el chip y pensar como si fuese un farmacéutico, un veterinario, un odontólogo. El odontólogo trabaja de odontólogo, no está preocupado por grabar un disco. Entonces no tiene la presión de grabarlo. Escucha música cuando tiene ganas, pone un disco en la consulta, se va a su casa y dice, tengo que escuchar este disco, va y lo pone. No está agobiado por la presión de que tengo que hacer un disco. ¿Entendés? Ese es un poco, creo yo, el karma de los músicos, que creo que ni siquiera lo deben tener los pintores o los aficionados a la poesía, porque es muy difícil aspirar a vivir de la poesía. Entonces la gente tiene otro trabajo y escribe poesía, o tiene otro trabajo y pinta. Y no lo hace con la esperanza de vender un cuadro, de vender los 7 girasoles de Van Gogh. No, no, pinta. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. Mami, ¿qué hubiese sentido tú de haber escuchado a Humbertico Mandulay a principios, a mediados de los 90, ¿no? Poniendo este tema definitivamente de Mario Ojeda. Bueno, me imagino que se lo haría perfectamente porque tiene mucha facilidad, mucho conocimiento. Me imagino que lo haría bien. ¿Le ha gustado el tema? Está muy bonito. Lo escuché anteriormente a que lo pusieras ahora y está. Es la quinta vez letra, que lo escucho. Una letra que dice mucho. Sí, sí, sí, sí. Muy bien ahora mismo. En estos momentos. Venga, ¿cómo es la historia esta que tú me contaste? Que el cómo te alistaste en la milicia de la universidad. Que ya quedó claro en, no sé si fue la muestra obsoleta número 11, no lo sé. El que esté interesado puede mirar que mi madre haya estado en otra muestra hablando sobre el tema. Y que terminaste en aquellos camiones, ibas por el Vedado, no sabías, todo era muy oscuro. ¿Y dónde paraste? Paramos por abajo de allá de lo que le decíamos el Fanguito, la Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución. Cuando me vi en el parque zoológico me di cuenta de dónde estaba realmente. Estaba en 26 y Loma. Pidieron, yo en ningún otro lugar intenté bajarme, no conocía los lugares. Me tiré en un lugar que tampoco sabía a dónde íbamos a ir. 3 milicianas, nos bajamos 3. Y resultó ser la emisora que yo escuchaba cuando era jovencita, cuando era más niña. La emisora Radio Kramer, de Bebo Kramer. En aquel momento estábamos en los camiones porque había entrado el ataque en Bahía de Cochino y a nosotros nos habían movilizado. La invasión de Girón. La invasión de Girón. Nos habían movilizado. Bueno, nosotros estábamos movilizados en otra forma, pero bueno, había que cubrir las emisoras de radio, las iglesias, ciertas casas. Y descubrí el Mediterráneo, como dice, se dice en buen cubano. Caigo en la emisora que yo de niña y de joven escuchaba, Radio Kramer. Estuvimos 3 meses dentro de la emisora, cuidándola, aparte de que en ese momento quedaba intervenida. Claro, porque era un negocio privado. Era, ¿no? Una emisora privada, todas eran privadas, todavía estaba. ¿Cómo se llamaba el señor que era dueño de esa emisora? Bebo Kramer. ¿Y cuál era la leyenda del ascensor, aquel que subía? ¿Cómo era? En el despacho de él había un ascensor que subía al último piso, que era el de su papá, que era un señor ya mayor, muy mayor, que estaba siempre vestido de oscuro, y se nos aparecía dentro de la emisora. En cualquier momento, a cualquier hora, nosotros le pusimos el fantasma. ¿Ustedes estaban armadas? Nosotros estábamos armadas. En aquel momento estábamos cubriendo con la milicia, con la escuela que habíamos pasado. ¿Qué arma era? Teníamos un... ¿Era checoslovaca? Un R2. No me acuerdo si era checa, no creo que era soviética. Y Bebo Kramer siempre fue muy colaborador y amable con ustedes. Fue muy atento con nosotros. El despacho de él privado, los butacones, los muebles que tenía, nos los brindó para que durmiéramos. Y preocupado por las meriendas, por la comida. Una persona muy agradable siempre. Cuéntame aquella impresión que tuviste cuando entraste en la cabina y viste en la discoteca todo aquel. Bueno, aquello era un cuarto tan grande y tan lleno de paneles, de discos de todo tipo, instrumentales, música de esa época de éxitos. Éxito de mucho del hip parade norteamericano. Él se dedicaba nada más que a poner música instrumental y música americana, o sea, lo que estaba en el boom en ese momento, en el boom, como le dicen. Y ponía en Cuba la música del momento. Fuera Nat King Cole, fuera Los Platters. Bueno, habían tantos que en realidad la... Fran Porcel. Fran Porcel era con los instrumentales, por Moriá. Ven acá, cuando pasó todo y aconteció el desenlace de la situación, ¿no? Sí. Estás hablando de que fue en el momento de la invasión de... El mismo día de la invasión. Bahía, la invasión fue para la madrugada y nosotros ya al amanecer... En 72 horas creo que cuenta la historia que se... Hubo 72, fue el desenlace, ¿no? 72 horas hubo el desenlace. ¿Y tú qué hiciste? Nosotros estábamos en la emisora, no podíamos hacer nada, teníamos que esperar a que nos dieran... ¿Cuánto tiempo esperaste ahí? Bueno, hubieron varios días porque después del desenlace no se podía dejar la emisora libre, había que esperar a que hubieran los administrativos, la dirección que iba a ocuparla, porque nosotras no íbamos a hacer. Eso fue... El ataque fue en abril. No estuvimos como hasta junio. Dentro una cosa y la otra. En la emisora. Tú sabes, mami, bueno, no sé si Mario te lo ha contado. Yo estuve trabajando en Radio Rebelde y Radio Taíno. Pero que era también... eran unas instalaciones también expropiadas de CMQ originalmente, ¿no? Y entonces yo estuve trabajando, digo esto para un poco situarnos, ¿no? En Radio Rebelde, que se fundó en la gesta, ¿no? En las montañas del Oriente. Y bueno, después se instaló en ese edificio. Ese local. Eso tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba todo eso? Radio Centro. Warner, era Radio Centro. No, lo primero fue Warner. La Warner, que fue la empresa de cine, o sea, ¿cómo es la firma de cine que tenía un circuito? Y ahí grababan... De toda una cantidad de películas, de cine. Hasta los Benis, hasta sí. Benny Moré tocaba en directo con orquesta. Pero entonces, que yo estuve trabajando en Radio Rebelde Taíno, que es Taíno es un apartado más comercial del tema, ¿no? Radio Rebelde más informativo, con musicales y eso. Pero yo era auxiliar de limpieza. Y bueno, estuve mucho tiempo ahí pasando aspiradoras, trapitos, y cuanto más rápido lo hacía y adelantaba ese trabajo, ese contenido laboral, podía entonces aprender a sustituir a mis colegas, que se iban por ahí a luchar, como dicen en Cuba, a luchar el bar. Y entonces, Dios mío, Mario, ¿qué te parece toda esta historia? Nosotros creo que somos aún partícipes de una historia de transición que viene siendo muy larga, ¿no? Recién la escuchaba la y decía, si la situación se resolvió en 72 horas, ¿por qué estuvieron 3 meses ocupando la emisora? Claro, claro. Tiene que ver con los tiempos estos de las administraciones burocráticas y demás. Claro. Yo también lo viví en Argentina. En la época de la dictadura militar. Y yo siempre digo que uno en realidad solamente hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer y lo que le toca, ¿no? Claro. O para decirlo en criollo básico, cada uno se rasca donde le pica, porque no puedes hacer otra cosa y es la que te toca bailar. Claro. Muchas veces cuando hay gente que me dice, porque vos deberías, no, quizás debería, claro. Pero yo hice lo que pude hacer. Claro. ¿No? Y lo lindo es rebobinar, que mami me cuenta toda esta historia. En serio, ¿verdad? Claro. Y hablar del tema y entender o discernir cada quien como pueda. Y quiera, claro, claro. El lugar de cada cosa. Para que nadie pisara tu nombre. nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Bien, estamos escuchando a Los Payos, el tema María Isabel, del disco perteneciente a la serie Grupos Pioneros Españoles. Esto es un tema que dice, está firmado por J. Moreno y L. Moreno. Además es una producción de Hispavox, dirigida por Rafael Trabuchelli, el mítico productor italiano. Dice aquí la dirección: Torrelaguna 64, Madrid 27, 1973. A mí me gustaría, no sé, creo que lo he leído, yo no sé si destruyeron esos estudios. Me gustaría darme un paseo por allí. Yo estuve hace unos años, en el 2004 exactamente, fui a llevar, todavía iluso de mí, un CD a la RCA, que ya era Sony BMG, sí. El edificio, pero no sé si era esa dirección, creo que era Mondragones, que está allá arriba, en una avenida. Era como los recuerdos que yo tenía, por ejemplo, de la RCA Víctor, también en Argentina, ¿no? Eran grandes edificios, o la Sony, que antes era CBS, eran grandes edificios donde además estaba todo, o sea, en la planta baja había una cafetería y recepción donde comían y desayunaban los empleados. Por ahí en el sótano había un estudio gigante donde podían grabar orquesta. Bueno. Y luego en el primer piso estaba donde se hacía el prensado de los discos, los cortes acetato. En el segundo piso, la parte de imprenta donde hacían las tapas con los cartones y demás de los vinilos. Y en el tercer piso, el departamento de marketing, que era donde con ficheros, todo lo que hoy se hace con un par de ordenadores, a lo mejor había 40 empleados con ficheros que llevaban la programación de las emisoras, de las radios, de las cosas. Y era muy interesante. Yo llegué a conocer en Argentina ambos edificios. Aquí en Madrid, te digo, estuve ahí, creo que era Mondragones, pero a lo mejor es esa dirección que tú dices. No, no, bueno, dice Torrelaguna 64, Madrid 27, Hispavox. Yo tengo una, no sé, una obsesión, uh-huh. Una especie de guión visual. Me gustaría poder hacer un largometraje. Que por supuesto no voy aquí a contar todo lo que quiero hacer, me lo haría otro. Pero bueno, ya doy bastante ideas. Con la leyenda de Waldo de los Ríos. Ajá, así es. Me lo imagino todo con desde la perspectiva de sus espejuelos de pasta y sus camisas de manga larga Manhattan floreadas. Y aquel recorte en El País que hablaba de que había fallecido él. Ajá. Y sobre la cama de su habitación habían esparcido unas fotos de un supuesto amor. Sí. Y entonces yo me lo imagino y lo tengo todo claro, ¿eh? Ajá. Todo claro. El Trabuchelli y ese ambiente de... Todos esos tíos eran lo puedo decir porque tal vez para nosotros eran todos unos putos genios, ¿eh? Sí, Calderón, desde esa época, Henry Mancini y todos los tipos que hacían los arreglos, Trabuchet, en Argentina, Alain de Brey, que era el nombre artístico de Horacio Malvicino, Jorge Calandrelli, que sigue viviendo en Miami, esos llevan 40 años, eran tipos que agarraban un papel y estaba grabando y decía, aquí me gustaría, como George Martin con los Beatles, aquí me gustaría un chelo. Y esperá, y agarraban el papel y escribían la partitura al toque y se lo, y llamaban a un chelista y el tío lo tocaba a la primera, pero el tío lo había escrito a la primera. No, quería decir, coño, factoría. Ahí está. Me pierdo, Dios. Sí. Yo te oigo a ti con la fluidez esa de palabra y la riqueza del lenguaje. En serio, ¿eh? No, es una envidia, Mario. No, pero a mí lo que me gusta es porque fíjate vos cómo en ese sentido somos coincidentes, como charlábamos fuera de micrófono hoy, con las carencias que nos han formado hasta llegar a este hoy, ¿no? Y yo siempre digo que más que renegar de lo que fuimos, hay que disfrutar de esto que somos. Mami, esto es el Marisabel, este era un tema de nocturno, ¿no? Lo ponían mucho en nocturno. ¿Te dije que ese tema lo tienes tú por ahí de Rafael? En una versión de Rafael, claro. No, pero cuando calienta el sol es otra cosa. Ese lo ha grabado Luis Miguel también, ¿no? Cuando calienta el sol. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? ¿Qué pasa contigo, amigo? En el ideal, tres páginas y descansando. Hemos echado un buen rato, ¿no, mami? ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Qué pasa contigo? Mayito. Mayito. Un rato muy rico. Muy, aquí muy con lindo, el amigo. Para mí un placer el reencuentro con Gladys, de La Habana a Granada, así que vamos a tener que repetirlo antes de que se vaya. Y además, disfruto mucho con tu programa, Raúl. Me parece fantástico. Y no estoy de acuerdo con que por ahí que tú dices que. Yo siempre creo que siempre hay gente que escucha estas cosas y que las valora y las disfruta, ¿eh? Muchas gracias, Mario. Discúlpame, es la muestra obsoleta. Es una grabación entre amigos. No, todavía no es un programa de nada. Ya, correcto. Eso. Pero no, nunca se va a oír. La radio es la radio. Yo le tengo un respeto tremendo. No, esto no es un podcast ni nada que se le parezca. Bueno, pero la muestra obsoleta, hay gente que seguramente eso, la escucha, seguro, y la disfruta. Eso iba. Eso, mami, ¿qué? Ya estamos disfrutando todas, desde la primera que las he oído todas, en las que he participado como público. A ver si corto el jamón ese que te regalaron, ¿eh? Y Jesús estará ahora mismo con las orejas calientes. Te lo perdiste. Viejo, te perdiste de estar con nosotros. Ya nos reuniremos.